Yo sé que la mayoría ya sabe quién es el Espíritu Santo. Ahorita me dieron unos datos importantes, pero quiero hacer un resumen por si algunos no saben o no nos cae mal recordarlo de todos modos. El Espíritu Santo, muchos lo manejan que es una fuerza, pero nosotros creemos que eso no es cierto. Porque una fuerza no es como una persona, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Por lo tanto, no puede ser una fuerza, como la luz. Yo nunca he visto a la luz, ay, hoy no me prendieron, estoy muy triste. Yo nunca he visto a la luz entristecerse o al viento enojarse porque no le hicimos caso. Tampoco, ¿verdad? Entonces, quien tiene esas características es una persona. Le voy a pedir por favor a Dani si me pone una presentación que les traje. Lo traje ya resumido porque yo sé que ya la mayoría lo sabe. Hay algunas citas, si nos detenemos en las citas, nos tardaríamos mucho si alguien quiere apuntarlas o después se las paso. Pero estas son algunas de las características, no son todas, son algunas de las características por las que decimos que el Espíritu Santo es una persona. Él tiene voluntad, Él decide por sí solo. Este pasaje que está aquí, en Primera de Corintios, nos habla de cuando Él se reparten los dones. Dice que Él decide qué don darle a cada quien. A Él no le dijeron cuál dar y cuál no. Dice que Él tiene voluntad. Él se entristece. Él se contrista cuando lo hacemos sentir mal. Él habla. De estas porciones de que Él habla, hay muchas porciones en donde nos dice, y el Espíritu Santo habló. Y Él dijo. Ya después, si nos detenemos a leerlas, nos tardaríamos. Dice que Él nos ayuda. Que el Espíritu Santo está para ayudarnos también. Él nos consuela, como nos decían ahorita. Él es nuestro consolador. Ciertamente cuando el Señor Jesús se iba a ir, Él dijo, me voy a ir, pero les voy a dejar un consolador. Así que si en alguna ocasión estamos tristes, solos, Él está ahí para consolarnos, para ayudarnos y para decidir lo que hacemos. También dice que Él intercede por cada uno de nosotros. Él intercede muchas veces, quizá nosotros ya no tenemos las palabras o los argumentos necesarios, pero Él dice que Él intercede con gemidos indecibles. Que Él intercede por cada uno de nosotros. Y algo que me gustaba mucho, que Él dice que Él tiene amor. Es un espíritu amoroso, es un espíritu que no solamente está a lo mejor para guiarnos, para dirigirnos, sino que Él también tiene amor por cada uno de nosotros. Estas son algunas de las características, no son todas y seguimos buscando. Yo sé que vamos a seguir encontrando más características, pero estas son algunas de las cualidades por las cuales nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. Si le podemos dar a la siguiente, por favor. Estos son unos atributos por lo cual nosotros decimos que el Espíritu Santo es Dios. No es que sea una jerarquía y que el Padre esté más arriba, que el Hijo esté más abajo y que el Espíritu Santo esté más abajo. Los tres son Dios. Los tres son iguales, no es menos importante porque sea el último quizá en mencionarse, sino que los tres son Dios. Y también aquí hay algunas características, no sé si quedó muy pequeño, si lo alcanzan a ver, pero sabemos que nuestro Dios tiene características, tiene sus atributos que son exclusivos de Él, que nadie más como persona, como nosotros las podríamos tener. Y una de sus características es que Él es santo, que Él tiene santidad, que Él es santo. Y el Espíritu Santo también, hay unas porciones ahí, las hice en tres columnas, que donde nos habla que Dios tiene santidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También nos habla de que nuestro Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. No nos podemos a lo mejor detener a buscar cada cita, a lo mejor tomamos algunas, pero quiero ir más claramente a lo que el Señor quiere en esta hora. También podemos ver que es soberano. Igualmente se menciona de los tres, Él es omnipresente, omnisciente. Omnipresente es que Él está en todos lados, en cualquier lugar. Una persona como nosotros no puede estar en todos lugares, como ahorita si estamos aquí, no podemos estar en nuestra casa, ¿verdad? Por más que querramos, a lo mejor nuestra mente anda por otro lado. Pero nosotros estamos aquí en esta hora. Que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. No le podemos esconder nada. Como dice ahí en este pasaje, Dice que ellos no le pudieron esconder nada al Espíritu Santo, porque Él conoce todo. Lo más íntimo de nuestro corazón, dice que Él lo escudriña y que Él es omnipotente. Él todo lo puede hacer. Así que nosotros, si vemos también, son características que tiene tanto el Padre, tanto el Hijo y el Espíritu Santo, que es la persona de la cual estamos hablando en esta hora. Y yo te quiero invitar a que abras tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, y vamos a leer el versículo número 11. Romanos, capítulo 8, versículo número 11. Cuando lo tienes, puedes glorificar el nombre de Dios. Amén. Sí, vamos a leerlo todos de una forma unida. Y dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y te quiero leer otra versión de ese mismo pasaje que dice así: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Hermano, creo que esto es algo hermoso, porque a lo mejor siempre hemos entendido, hemos pensado y estamos conscientes que el Espíritu Santo está a nuestro lado, que es nuestro consolador, que camina con nosotros. Pero aquí dice algo más importante y algo hermoso: Él vive en nosotros. El Espíritu Santo no solamente es nuestro compañero, Él es uno solo con nosotros. Él vive dentro de nosotros. Y creo que eso es algo que no debemos de olvidar, porque muchas veces quizá actuamos como si Él estuviera y le decimos: espérame aquí tantito, ahorita vengo, tú no veas esto, Y nos vamos y nos olvidamos que Él está en nosotros, que vive en nosotros, que no lo podemos hacer a un lado. Y a lo mejor decimos: ¿y cuándo llegó el Espíritu Santo a mí? En el momento que usted aceptó a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo vino a vivir en usted. Usted no puede dejarlo por un lado, no puede apartarlo, porque en el momento que usted tomó la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo viene como regalo a vivir en usted. Pero yo preguntaba, ¿pero para qué? ¿O para qué lo necesitamos? ¿O por qué necesitamos el Espíritu Santo? No sé si muchas veces le ha pasado que decimos: ven Espíritu Santo, te anhelo, te necesito. Pero realmente se ha puesto a pensar como: ¿para qué lo queremos? ¿O por qué lo queremos? ¿O nada más queremos que venga porque sí? Y si me puedes poner la otra, por favor, la otra diapositiva. Hay una porción muy conocida que creo que muchos se la saben de memoria, que es Hechos 1:8. Y la voy a invitar a que lo diga así de memoria. Yo sé que algunos se lo saben. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que el Espíritu Santo nos da poder. Nos da un poder, pero no para nosotros, ¿verdad? No para quedárnoslo. No sé si usted ha visto alguna película de un superhéroe. Por lo general, los poderes no se los queda a él. ¿Para qué los utiliza? Para ayudar a los demás. Pues el poder que nos da el Espíritu Santo es para que nosotros también vayamos, y dice aquí que prediquemos, que ayudemos a otros a llegar al conocimiento de su presencia, para que oremos, y ese poder que nos da por medio de Él, que podamos ir a orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos, que la gente que está atada pueda ser liberada. Ese poder no es para que nos lo quedemos y lo guardemos, es para que ese poder el Espíritu Santo nos da para ir y también ayudar a los demás. Y hay algo que dice que usted, cuando predica, hermano, usted no es el que convence a la persona. Déjeme decirle que si usted pensaba que usted decía: ah, mira, sí lo hice recapacitar, mira, sí se dio cuenta que estaba mal. El que lo convence de pecado es el Espíritu Santo. Él es el único que, cuando usted y yo llegamos aquí a este lugar o llegamos a conocerlo, Él fue el único que nos hizo darnos cuenta que estábamos mal, que sin Él no íbamos a poder cambiar. que sin Él estábamos mal, pero nadie nos convenció más que el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Y también no sé si le ha pasado que muchas veces usted le está hablando a alguna persona y se le vienen muchos versículos a la mente. Y hasta dice usted, ay, sí me acordé de todo. No es que tenga buena memoria, hermano. Es que dice que Él nos enseña y nos recuerda lo que nos ha dicho. Él nos trae a la mente todo aquello que alguna vez hemos leído. Él lo trae en el momento preciso. Él lo trae en el momento, las palabras indicadas, las palabras necesarias, Él las trae. Y también dice que Él nos guía por el camino de la verdad. Porque Jesús mismo dijo que Él es el camino y Él es la verdad. Así que no podemos tener otro objetivo, sino que el Espíritu Santo nos da el poder, nos convence, nos enseña y nos guía. ¿Y cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos conocerlo más? Pues yo sé que si usted quiere conocer a una persona, le tiene que dedicar tiempo, ¿verdad? No puede decir, te doy 2 minutos y ya conoció toda su vida. Aún aunque vivamos con la misma persona, si a lo mejor nunca convivimos, pues como que de nada nos sirve, no vamos a conocernos lo suficiente o lo necesario. Tenemos que dedicarle tiempo. Y tenemos que dedicarle tiempo en la oración. Recordemos que la oración es un diálogo, no es un monólogo. Como vimos anteriormente, el Espíritu Santo también habla. Creo que muchas veces nos pasa, y no creo que sea yo la única, que muchas veces nosotros hablamos, terminamos de hablar y nos levantamos. Como que si usted le hacen eso, que va a tomar un café o va a platicar con uno de sus amigos, si usted habla y se va, como que la persona va a decir, oye, ¿veniste a hablar tú o venimos a platicar? Así que recuerde que sí, para conocer más del Espíritu Santo, tenemos que pasar momentos de oración, pero recordemos que es un diálogo, que no es un monólogo, que tenemos que esperar el momento en que Él nos hable. Él nos puede hablar de muchas maneras y una de ellas es a través de la palabra. Pero ¿qué pasa si no leemos la Biblia? Es como si su esposo o su esposa le escribiera cartas y le dijera muchas cosas bonitas, pero usted tuviera ahí sus cartas guardadas. ¿Se va a enterar alguna vez de lo que le dijo? Nunca, ahí se van a quedar, así le haya escrito el poema más hermoso, le haya dicho lo más bonito, pues ahí se quedará. Pues igual la palabra de Dios es un medio por el cual tanto Dios como Jesús y el Espíritu Santo nos hablan a nuestra vida. Y otra de las maneras, y yo creo que es una de las a lo mejor más complicadas, es ayunando, porque ahí es una lucha contra nuestra carne. Es verdad que a lo mejor decimos, ay, me hinco a orar y ya me duelen las rodillas, ya me duele la espalda, ahorita hace mucho frío para salirme de las cobijas. Es una lucha. A lo mejor leer la Biblia, muchos la agarran cuando, no tengo sueño, me voy a poner a leer la Biblia, al fin que leyéndola me da sueño. Y como que a muchos sí les resulta el leer la Biblia para que les dé sueño. Pero creo que el ayunar es algo con lo que a lo mejor batallamos mucho y sufrimos mucho, porque ahí sí es contra nuestra carne. El dejar de comer, el dejar, si simplemente a lo mejor cuando se enferma y le prohíben ciertos alimentos, estamos como que, ay, se me antoja. Y justo ese día se nos antoja todo. Lo dejamos, pero ahora cuando es que podemos comerlo y que lo podemos hacer, pero nosotros hemos decidido, nuestro espíritu, no sé si usted lo ha notado, está más sensible para escuchar la voz de Dios. Está más sensible para percibir qué es lo que quiere el Espíritu. ¿Por qué? Porque no le estás dando gusto a tu carne. Estás crucificándola, como dice la palabra del Señor. Estás dejando que aquello que te dominaba, porque ciertamente nuestra carne comemos lo que nos gusta. ¿O alguien come lo que no le gusta? Por lo general, a lo mejor sí nos, pues decimos, me como la verdura, no me gusta mucho, pero me hace bien. Pero por lo general siempre comemos lo que nos gusta o buscamos preparárnoslo a como nos guste o nos sepa menos feo. Pero el ayunar sí es dejar de comer y dejar totalmente. Yo escuchaba a un hermano que decía, si a lo mejor tú no eres un asiduo lector de lo que quieras, si no te gusta leer muchos libros, menos la Biblia, pues búscate un plan, porque a lo mejor así te ves forzado a leer. Porque si ya tienes, pues hoy me toca leer un capítulo, hoy me toca leer otro. Pero busca tú también una manera, igual de la oración. Porque luego nos pasa que nos hincamos y a los 5 minutos ya no sabemos ni qué decir. Pues ya dije todo, ya oré por todos, ya di gracias por todo, ya. Como que ya nuestra mente ya no da para más. Decía, hagan una lista, haz una lista por lo que tienes que orar y cuando se te acabe una, fíjate en tu lista, ora por lo que sigue, ora por lo que sigue. Y no decía, y verás que no te va a dar tiempo, porque hay muchas cosas por qué orar, pero nuestra carne no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia y no le gusta ayunar. Y también otra de las formas que es encontrarlo y conocerlo, yo veía que es viniendo a congregarnos todos juntos. Creo que ahorita en la alabanza pudimos sentir la presencia de nuestro Dios, pudimos sentir su presencia. No es que Dios no esté en tu casa, no es que Dios y el Espíritu Santo nada más estén aquí, no, Él está, como vimos, es omnipresente, está en todo lugar. Pero dice la palabra del Señor que es hermoso y delicioso habitar los hermanos juntos, porque ahí Él envía bendición. Hermanos, si tú puedes venir y congregarte, como vemos los carboncitos, si está uno por allá, solito, otro por acá y otro por acá, se van a apagar, pero si están todos juntos, esa llama se va a avivar. ¿Y qué mejor que hacerlos todos en la casa de Dios? De hecho, en los primeros versículos, cuando nos habla de la iglesia, después de que recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Ellos no dejaban de congregarse, ciertamente salían, dice que vendían todo lo que tenían, pero ellos perseveraban cada día en el templo. Y bueno, pues déjame decirte que el Señor me daba un pasaje cuando mi hermano pastor me decía, te toca predicar. Ah, como que mi cuerpo entró todo en estado de pánico. Ya no. Y desde ese momento yo decía, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué voy a predicar? Y en la noche antes de acostarme yo decía, ay Señor, dame lo que voy a predicar. Me levantaba y seguía, Señor, no me has dado de qué voy a predicar. Y hacía yo mi quehacer y yo le seguía diciendo, Señor, dime de qué voy a predicar. Y creo que me despertaba, comía, me dormía, todo el tiempo. Y yo platicaba y platicaba con el Espíritu Santo, dime de qué, dime de qué. Y ya hace unos días, Él me daba un versículo. Y vamos a, les voy a invitar a que abran su Biblia en Gálatas. En Gálatas 6. Y vamos a leer del versículo número 7 al versículo número 9. Y déjenme decirle que es bien hermoso el Señor, es bien hermoso el Espíritu Santo. Porque Él me daba la cita, me daba el libro, me daba el capítulo y me daba el versículo. Me lo dio textual, no tengo duda porque Él me los dio exactos. Y después yo le seguí preguntando, ¿es de otra cosa? Y Él no me confirmó, me decía, es de ese mismo pasaje. Vamos a leer Gálatas 6, del versículo número 7 al versículo número 9. Si ya lo tienes, si no, ahí en la pantalla está. Vamos a leerlo todos unidos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En esa ocasión cuando me fui a acostar, una vez más le pedí que me diera qué iba a predicar. Y claro, pude escuchar que me dijo Gálatas 6:8. De inmediato yo me desperté y busqué, dije, no, antes de que se me olvide, lo voy a leer. Pero cuando lo leí dije, pues no, como que no me quedó muy claro. Dije, seguro como que es ese, y me puse a leer. Y ya después entendí lo que el Señor me quería decir. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sembrar alguna semilla o algo. Yo hace poquitos años, cuando era niña, en la huerta de mi abuelito, como saben, él tiene su huerta, yo me tocó sembrar con él. Él me dio oportunidad de sembrar con él café. Y yo iba, ponía mis semillitas, me tocó hacer el hoyito, sembrarlas, taparlas, echarle agua. Obviamente nada más me tocó sembrar. Yo no supe si nacieron todos los arbolitos, si no nació ninguno, ya no me tocó ver, porque yo solamente iba en vacaciones, ya no me tocó ver, pero sí me tocó sembrar, pero yo me tocó ver el trabajo que es sembrar, porque cuando yo llegué, el terreno ya estaba limpio, ya estaba marcado por donde se iba a sembrar, ya estaban las semillas limpias, ya estaba todo preparado, y después de eso el trabajo es de regar, mantener las plantitas limpias, que no salga hierba y se las coma o las tape, de estar al tanto que la tierra esté bien, que les dé el suficiente sol, que no les dé ni mucho ni poco, que tampoco le echen tanta agua porque se ahogan. Y sé que es un trabajo y que no, el arbolito no van a ser en 15 días, ¿verdad? No van a ser rápido, sino que lleva su tiempo. Cuando yo leía este versículo, yo decía, pero ¿cómo entonces qué es sembrar para la carne y sembrar para el espíritu? Entonces nosotros, cada uno de nosotros, somos sembradores, pero o sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. Cuando él me daba este versículo, yo me quedaba pensando y dije, pues sí, quizá o sembramos en una cosa o sembramos otra. Y creo que son muy, muy conocidas las que son las obras de la carne. Vienen en el mismo libro de Gálatas. Y a lo mejor sí, quizá nosotros no robamos, no matamos, pero sí cometemos muchas de las obras de la carne, y que a lo mejor aún abundan en nosotros, que aún abundan en nuestras vidas, y que no dejamos como esa plantita, no la dejamos que crezca, sino que nosotros mismos vamos sembrando otras cosas y la ahogamos, esa plantita. Yo sé que ya se lo saben, pero vamos a leer en Gálatas 5:19, cuál es el fruto de la carne. Vamos a leer Gálatas 5:19, las obras de la carne, y hasta el versículo número 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Vamos a leerlo así como están todos juntos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No sé si te pudiste identificar con alguna. A lo mejor tú me puedes decir, no, yo no con ninguna de esas obras, yo las practico. Pero yo sé que aún en nosotros quizá hay celos, quizá hay ira, quizá hay contiendas. A lo mejor nosotros podemos decir, no es tan grave como un homicidio, o no es tan grave como un adulterio, pero todas estas las maneja la palabra del Señor como las obras de la carne. No te dice que una es más o que una es menos. Y cuando yo leía esto, yo platicaba con mi esposo y le decía, pero entonces, ¿por qué algunos que cometen o que hacen ciertas cosas y que tienen el don de Dios lo siguen manifestando? ¿Por qué no cuando yo me soy a lo mejor muy enojona y tengo ira, por qué el don de Dios que ha puesto en mí no se va? Decimos, porque es la gracia de Dios la que está en nosotros, y porque los dones son para edificación de los demás. Son para eso, y como tal un regalo, cuando se lo das a alguien, oye, no, ¿qué crees? Que ya me caes mal, ahora ya regrésamelo. Ya no se lo podemos quitar. Ese regalo, ese don que el Dios nos dio, ya se queda en nosotros. Pero no porque veamos a una persona que quizá manifieste los dones del Espíritu Santo, creamos que está bien. No, hermano, realmente lo que debe de sembrar, cuando tú siembras, lo que recoges es un fruto. Obviamente, lo que siembras es lo que recoges. No, si sembramos frijol, vamos a cosechar maíz. Si sembramos lo que sembramos, la semilla que sembremos, esa es la que vamos a sembrar. Y aquí el Señor me llevaba a este mismo libro, pero en el otro pasaje, y decía, entonces si nosotros sembramos y cosechamos, tenemos que dar un fruto. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que dar? Es el fruto del Espíritu. En esta hora vamos a leerlo también, que es en ese mismo capítulo, del versículo número 22, vamos a leer hasta el número 24. ¿Amén? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si en esta hora, hermano, a lo mejor, no sé, tú analízate, ¿cuál es el fruto que has dado? Hemos sembrado, todos hemos sembrado, como les decía, hemos sembrado ya sea para la carne o hemos sembrado para el espíritu. No sé, a lo mejor, ¿a qué le has invertido más tiempo? Pero en esta hora yo te quiero invitar. Vamos a empezar, estamos ya empezando un ayuno. ¿Por qué no dedicarle en estos tiempos, estos días, a sembrar más para el espíritu? Como veíamos, cuesta tiempo, sí. Sí cuesta tiempo, cuesta trabajo, sí, tal vez nos va a costar mucho trabajo. Pero si tú quieres conocerlo más al Espíritu Santo, si tú quieres llenarte más de Él, ya sabemos para qué lo queremos. Pero que en esta hora realmente podamos decirle, Señor, yo he sembrado para el Espíritu, yo quiero cosechar, yo quiero ese fruto que tú me has dado. Yo quiero que pueda verse, porque el fruto del Espíritu se nota, cualquiera lo puede ver, lo que hay en ti. Puede ver si en ti realmente hay amor, si hay gozo, si hay paciencia, si hay cada una de las partes del fruto del Espíritu. Esas no las tenemos que decir. Cada uno de los que está a tu lado lo pueden ver. Todos podemos verlo. Si quizá hemos estado sembrando más para la carne, decirle, Señor, quiero sembrar más para el Espíritu. Quiero sembrar más para eso que me da la vida eterna. No quiero a lo mejor sembrar más para mi carne. Sé que me va a costar mucho trabajo dejar a lo mejor ciertas cosas. Pero como dice la palabra del Señor, crucificamos la carne. Y en esta hora sé que el estar ayunando no es fácil, porque nuestro cuerpo a lo mejor hoy todavía no lo siente, pero mañana ya nos va a empezar a chillar nuestra pancita. Y pasado más, y a lo mejor vamos a ver algo y se nos va a antojar. Pero decirle, Señor, yo estoy sembrando para el Espíritu. Estoy sembrando para ti, quiero conocerte más, quiero crucificar mi carne. Ya no quiero seguir sembrando para la carne, sino quiero sembrar para ti. Y en esta hora te invito a que te pongas de pie y que le podamos decir, Espíritu Santo, tú eres mi ayuda. Yo sé que tú me fortalecerás y que tú estarás conmigo y que tú vengas en esta hora y puedas darme la fuerza para yo dejar todo aquello que a ti no te gusta, para dejar todo aquello que me ha apartado de tu presencia. A lo mejor no todos conocemos de igual manera al Espíritu Santo. A lo mejor tú no le has dedicado el tiempo necesario para conocerlo más. ¿Por qué no dedicarle a partir de este momento, y no solamente durante el ayuno, sino que puedas hacer el compromiso de decir, te voy a dedicar más tiempo para sembrar en ti? Voy a apartar un momento y lo voy a hacer especialmente porque quiero más de ti. Ya no quiero seguir sembrando para la carne. A lo mejor decir, si yo antes veía 3 horas de televisión, pues ahora le voy a quitar y voy a dedicarte la mitad de tiempo para estar contigo, para platicar contigo, para que a través de tu palabra, como tú me quieras hablar, tú lo hagas. Que en esta hora podamos decirle que Él también abra nuestros oídos para que le podamos escuchar, para que podamos conocerle más y saber más de Él. Gracias, Señor, en esta hora, porque yo sé que tú tienes algo especial para tu pueblo. Yo sé que tú quieres que cada vez nos acerquemos más a ti, que podamos conocerte, porque tú estás ahí, Señor. Y yo sé que muchas veces te hemos contristado, que hemos hecho a un lado al Espíritu Santo, que se nos ha olvidado, que vive en nosotros, que vive dentro de nosotros. Se nos ha olvidado que tú nos diste esa bendición cuando nosotros te aceptamos. Nos olvidamos que tú nos diste ese hermoso regalo que se llama Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, queremos decirte que ya no vamos a sembrar más para la carne, que ya no queremos sembrar más para nuestro cuerpo, para nuestros deseos, sino que queremos dejar todo eso de lado y que queremos sembrar más para tu espíritu, más para cosas de la vida eterna. En esta hora ayúdanos, Señor, para que todos juntos, aquí reunidos como un solo cuerpo, podamos hacer ese compromiso. Podamos, Señor, buscar la manera de agradarte. Podamos estar contigo más tiempo a solas. pasar intimidad con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Que recordemos que el Espíritu Santo siempre va con nosotros a cualquier lado y que podemos platicar con ustedes en donde quiera que estemos. No es necesario que apartemos un cuarto o que doblemos nuestras rodillas, porque como personas que son, podemos platicar a donde quiera que vayamos con cada uno de ustedes. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos hablas a tiempo y que esta palabra que tú me diste es para que yo piense y para que recapacite en qué he sembrado más, que quizá he dedicado más tiempo a las cosas de la carne, para aquellas cosas que para nada edifican, para esas cosas que no me sirven. Y que tú en esta hora me hablas y me dices que quieres que sembremos y que siembre más para el Espíritu, para aquellas cosas que permanecen para vida eterna. Ayúdanos en esta hora, Señor, para que juntos podamos buscarte más y anhelemos y deseemos ese poder que tu Espíritu Santo nos da, para que la gente pueda ver en nosotros ese fruto que tú has puesto y que tú has dicho que es para nosotros, que es para tus hijos. Porque si nos dejamos guiar por ti, Señor, podemos llegar aún más lejos, podemos llegar aún más allá de lo que nuestras fuerzas humanas nos dan. Gracias, Señor, por todos y por cada uno de los que estamos aquí. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora, Padre Santo.